Convéncete, convéncete. Nadie te amará. Yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Yeah.